Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Buenos días, buenos y espléndidos días, agregaría yo. Porque este día de veras amaneció bonito, bonito, bonito. Este amanecer me recordó el telón que tiene el Palacio de Bellas Artes, hecho en Tiffany's, la joyería neoyorquina, en el cual en toda la magnitud del escenario, del frontispicio, digamos, del escenario del Palacio de Bellas Artes, se presenta la imagen de los volcanes vista desde Amecameca. Y yo les juro que, pues por muy maravillosa que sea esa cristalería, no se compara con el amanecer de hoy, ni en tamaño, ni en magnitud, ni nada. La fumarola, que pues para unos da miedo, en realidad es espléndida el día de hoy. Les recomiendo que salgan aquellos que no se han levantado y vean algo fantástico. Bien, tenemos algunos avisos. El Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos invita este 8, 9 y 10 de noviembre de 2017 a su tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Se llama Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. El envío de resumen de ponencias se terminó el 21 de mayo. La ponencia completa la pueden presentar hasta el 21 de agosto. La inscripción gratuita para los ponentes es del 4 al 22 de septiembre. Perdón, la inscripción gratuita para los asistentes es del 2 de octubre al 3 de noviembre. Tenemos también que si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí tienes los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y su número de cuenta es 3476-1365-600689. Repetimos, al Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es 3476-1365-600689. Nuestro teléfono en cabina es el 97-85-252. En Facebook y Twitter nos encuentran en La Voladora Radio y en el correo electrónico es cabina@lavoladora.net. tenemos ganas de invitarlos a la estación de Amecameca. Ahí van a disfrutar de ricos manjares, hay música en vivo de jueves a domingo y tienen lugar para eventos sociales en un lugar bastante agradable. Nos esperan y nos esperan en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca, Estado de México. Los teléfonos son 597-97-80-586 y 50-66-53-37. Tienen servicio a domicilio. El Liceo Canadiense imparte educación preescolar y primaria. Se encuentra ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México, y el código postal es 56900. Su teléfono para que pidan informes, tomen un lápiz, 01597-97800-38. Repetimos, el Liceo Canadiense de 20 de Noviembre, número 46. Ellos ofrecen educación preescolar y primaria. Su sistema educativo cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30 p.m. Tienen comedor y talleres de fútbol y básquetbol, manualidades, club de tareas y hay informes en el colegio. Ellos tienen el segundo lugar en evaluación Planea Sector 2014-2015, evaluación de conocimientos básicos y habilidades intelectuales a nivel regiones Ahualcoyol 2009-2010, primer lugar en el Congreso de los Niños de 2010 y 2011 y segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento a nivel sector de 2013 a 2014. Están incorporados al CEYEM y, repito, se encuentran en 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que recuerden, quien dice que no está neurótico, está neurótico y aparte es presumido. Nos esperan en Fe y Tolerancia, en la calle 18 de Marzo, número 13, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. En Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Y sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar en la calle Reforma, número 15, en Chalco Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y los sábados de 6 a 7:30 p.m. El Tercer Distrito en la calle Cruz de Mayo, número 2, en la avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. Sus sesiones son de 6:30 a 8 p.m. El Centro Naturista Shaya Michan te ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene para tu salud tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, regeneración celular, jugoterapia, terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Ven con nosotros, te daremos una alternativa para tener calidad de vida. Ellos se encuentran en Chalco, en la avenida Saxigual, sin número, en la unidad Volcanes. Su teléfono celular es 5591-06-8407. Atienden de lunes a viernes en un horario de las 10 a las 18 horas. En Tlalmanalco, ellos están en Morelos, número 42, a un costado de Electra. Su teléfono es 55-11-35-17-61 y atienden de lunes a viernes con previa cita de las 11 a las 17 horas. Bien, continuando con todo el espectro que hemos pues estado generando a partir de todo lo que implica la remuneración al trabajo y también lo que implica el descuento al trabajo. Hemos tratado ya los temas del trabajo mismo como definición, del trabajo eventual, del trabajo fijo, del trabajo informal, etcétera, etcétera. Hemos tratado también las formas de ingreso, las formas de pago. Hemos hablado ligera y someramente de los impuestos. En fin, una variedad de temas sobre el particular. Y ahora toca el turno a hablar de las deudas. Sí, decía Shakespeare, comentábamos hace tiempo, que lo único seguro en el mundo son la muerte y los impuestos. Podríamos agregar en este momento también a las deudas. Las deudas que han sido objeto, recordamos al mismo Shakespeare, de obras como El Mercader de Venecia, muchas otras más, en donde el no tener dinero o el deber dinero es el nacimiento de una tragedia verdaderamente grave. En este momento, de acuerdo a las definiciones oficiales, la diferencia entre ser de la clase marginada y ser de la clase media es el nivel de deuda que se tiene. Es decir, por medio de esa definición, las clases marginadas son aquellas que no tienen acceso al crédito, entre varias opciones. Y la clase media sí tiene acceso al crédito. De acuerdo a las definiciones oficiales, son estratos que vamos a encontrar entre 0.5 y 2.5 salarios mínimos, esa frontera entre la clase marginada y la clase media. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 8 y 17 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but child, I ain't gonna feed you. Bien, este era Susan Tedeschi, interpretando una canción de Big Mama Thornton, que hizo famosa Elvis Presley. Aquí en México fue traducido como El Perro Callejero, pero en realidad la versión de Big Mama Thornton es Eres una perra callejera, lo cual obviamente da otra connotación. Susan Tedeschi está casada con Bud Strock, que es prácticamente la segunda generación de la banda de los hermanos Allman. Espero que hayan disfrutado, aunque sea esta muy pequeña parte, y es muy buena opción que oigamos a esta banda de los hermanos Allman, la banda de Susan Tedeschi, se llama Tedeschi Strock Band. Bien, vamos a continuar platicando acerca de la deuda. Decíamos nosotros que el nada honroso punto de diferencia entre ser de la clase marginada y ser de la clase media baja se encuentra precisamente en el nivel de acceso que se tiene al crédito. Al crédito que, pues ustedes saben, solo pueden otorgarlo las instituciones específicas y que se maneja, pues, con tasas de interés. El crédito en especie es jurídicamente un contrato que se llama mutuo. Proviene de la palabra latina mutuum, es decir, lo que es mío es tuyo, y consiste en la entrega de una cantidad de dinero que tiene que ser devuelta, y a veces está mutuo es con interés y muy rara vez es sin interés. Más bien, cuando es sin interés es porque no pagaron el interés. Cuestión aparte la vamos a tener en las operaciones de crédito, en donde tenemos una variedad inmensa de tipos de operaciones en los cuales las garantías son concretamente las que hacen la diferencia entre estos tipos de mutuo. Es decir, vamos a encontrar nosotros un crédito personal cuando tenemos normalmente tarjetas de crédito y tenemos alguna contraseña para que nos faciliten el acceso a los bienes que deseamos comprar. Este es el crédito al consumo. Repito, es por mediante tarjetas. Tenemos créditos hipotecarios, que son los que se dan a cambio de gravar las casas. Tenemos los créditos prendarios, que son los que se dan a cambio de bienes muebles. Es decir, el crédito prendario es conocido comúnmente como el empeño. Tenemos el crédito de habilitación y avío, que es para la producción agrícola, e implica no solo la unidad productiva, sino también lo que se produzca. En fin, toda una variedad de fenómenos tenemos aquí englobados. Tenemos nosotros como fenómeno social de estos préstamos el hecho de que, una vez otorgados, acaban controlando la vida de las personas. Vamos a suponer un ejemplo que he puesto. Si yo ahorita voy a un almacén de descuento, me van a preguntar: oiga, ¿y tiene usted IFE? Sí, pues le podemos otorgar una tarjeta de crédito con ese IFE, y cuando salga usted ya tiene una tarjeta de crédito. Pues así como me pudieran ustedes ver, 20 mil pesos si me dan en mi tarjeta de crédito. y voy a llegar a la casa de ustedes, muy contento, con mis 20 mil pesos. ¿Y ustedes creen que esos 20 mil pesos van a llegar al lunes próximo? Y obviamente puedo ver la sonrisa de todos diciendo que esa lana pues, se va a acabar mucho antes. Es más, yo les diría, si me queda algo para echarle gasolina al carro el sábado, es porque ya estiré el dinero. Pero el año que entra, cuando yo le esté poniendo su velita a mi tarjeta de crédito, una vez que haya yo pagado mensualmente todos los mínimos para pagar, me voy a encontrar con que debo esos mismos 20 mil pesos. ¿Por qué? Por causa del interés. Si esto nosotros lo magnificamos y encontramos que el ideal de la mayoría de nosotros es comprar una casa para asegurar el futuro de las generaciones, una casa que nos permita pues vivir tranquilos sin tener que estar juntando para la renta, etcétera, etcétera. Ese fin que tenemos va a estar sujeto, comentábamos hace un momento, a un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Es una prenda, perdón, es una hipoteca. La hipoteca se da sobre bienes inmuebles, la prenda sobre bienes muebles. En realidad vamos a tener dos contratos. Un primer contrato de mutuo, que es el préstamo. Y si ese contrato se llegase a incumplir, entonces se actualiza la hipoteca. Es decir, se van sobre el bien que gravamos, sobre ese bien que estábamos comprando, que era la casa. Se van sobre esa casa y ahí se cobran. Ese es, pues, el mecanismo. ¿Cómo funciona? He platicado que pues muchas veces sale uno muy temprano y encuentra que las familias, que los papás, las mamás salen a la ciudad para ganarse la vida y trabajan y muchas veces tienen 2, 3 trabajos. Y regresan y a duras penas se ven entre ellos o pueden ver a los hijos. Y esto es debido a las cantidades que se acaban debiendo. Es decir, si comentábamos que ese crédito personal, ese crédito pues muy modesto que me otorgarían, implica que al año voy a seguir debiendo lo mismo sobre 20 mil pesos. Ahora imagínense un crédito que obviamente va a ser superior al 500,000 y va a estar alrededor del 1,000,000 como máximo, que es el valor de esa casa que se adquirió. Para pagarla vamos a encontrar mucha dificultad y eso va a resultar en el control de la vida de las personas por parte de esa deuda. Si nosotros combinamos ese crédito que se da por la compra de un departamento, de una casita, de un pie de casa, etcétera, etcétera, si mezclamos ese crédito con el crédito personal que va a haber en tarjetas, con el crédito personal que nos pueden dar en tiendas de descuento con abonos chiquititos, etcétera, etcétera, o grandecitos, vamos a tener un cóctel explosivo, en donde mezclados los intereses van a significar un pago inmensamente mayor que el capital que a uno le facilitaron. Es decir, yo voy y pues vamos a pensar en un artículo de primera necesidad para la chaviza. Obviamente el artículo de primera necesidad para los chavos es el celular. A lo mejor no comen ese día, a lo mejor no nada, pero que le van a pegar al celular, yo se los garantizo. Y del tamaño del celular, pues es el prestigio de la persona, ¿no? Nadie va a traer un celular como traemos los viejitos, nada más para contestar el teléfono. Se usa para chatear, obviamente, para grabar cosas, para mandar videos, bueno, en fin, para estar en la onda. Y ese celular, pues, si yo quiero comprar algo que diga que soy alguien, pues voy a comprar algo que esté, digamos, entre los 10 y los 20 mil pesos. Y volvemos al ejemplo que yo les di. Nos van a vender el celular y al año vamos a deber lo mismo. Solo que en el Inter ya estuvimos gastando, pues, para que se respete, mínimo 500 pesos a la semana de ese celular. Bien, esa deuda nos condiciona al igual que todas. De tal forma que acabamos, sin duda, concluyendo con que vinimos a este mundo a pagar esa deuda que está condicionando toda nuestra relación personal. Es decir, a lo mejor ese día no comemos, a lo mejor ese día no vemos a nuestros hijos, a lo mejor ese día no queremos saber de nadie, pero ¿de qué ese día vamos a pagar? Ese día vamos a pagar. Y ese es el grave problema de la deuda. ¿Cuáles son los componentes de ese problema? Primero, pensar que con la deuda tenemos una extensión de la ganancia que obtenemos cada mes o cada semana o diariamente, sin pensar que esa deuda la tenemos que pagar. Es decir, en nuestra contabilidad no es un dinero más el que estamos obteniendo por esa deuda, sino es algo que estamos debiendo. Y es algo tan impresionante que si en este momento todo mundo pagara sus deudas, el país quebraría. ¿Por qué? Porque no hay ese dinero. No existe ese dinero. Hay quien diría, es que es virtual. Pues yo diría, es que ese dinero es la gran mentira en la que vivimos. Esa deuda, pues simplemente es un consumo con el que hemos llenado algunas necesidades, perdón, y que la vamos a estar pagando por siempre. Porque, pues ya los créditos, aún modestos, superan muchas veces los 30 años. Esto no solamente es a nivel de la gente, que ya comentamos suficientemente, sino también a nivel de las entidades federativas y del país, que es lo que trataremos en los próximos minutos. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 34 minutos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, platicábamos que la cuestión de la deuda no es solo el problema de las familias y de las personas, sino también es un problema nacional. Yo diría que históricamente ha sido el problema nacional. ¿Qué les platico? Resulta que de acuerdo a los resultados publicados hace aproximadamente una semana por el Banco de México, nuestra deuda nacional es de 176 mil millones de dólares. ¿Sí? 176 mil millones de dólares. Es una cantidad que no podemos ni imaginar, ¿no? Nada más pongámosla así en buen español. De acuerdo a esto, por el puro servicio de la deuda, vamos a tener que pagar en los próximos días, cada mexicano, alrededor de 40 mil pesos. Hay quienes son tan dichosos que pues, se los chutan en una cena. Pero la mayoría no tenemos 40 mil pesos. Y ese es el grave problema. Tenemos nosotros que la deuda se ha multiplicado conforme han corrido estos sexenios. Y ahorita estos 176 mil millones de pesos proyectados al 20-tantos%, que ha sido el crecimiento de nuestra deuda. Nada más calculen, tenemos menos de 1% de crecimiento del país. Y tenemos un porcentaje de aumento de la deuda del 20-tantos%. Eso es lo que llamamos Viva México. Repito, aquí no damos datos que nos pasan los compadres o los amigos por ahí, ni mucho menos partidos políticos, ni oficiales, ni de oposición. Estamos hablando de los datos que, repito, pueden encontrar en internet, en la página del Banco de México, se llama banxico.com. Ahí van a encontrar estos datos y otros muchos muy reveladores. Repito, 176 mil millones de dólares. Se dice fácil. Comentábamos que el problema es que crecemos muy poquito y nuestra deuda crece muy rápido. Comentábamos ya hace días que tenemos un problema con respecto a nuestras finanzas, en el cual por ley, la ley que antes se llamaba de presupuesto, contabilidad y deuda pública, que ahora se llama de presupuesto, contabilidad y responsabilidad hacendaria, vamos a encontrar con que debe de mantenerse una tasa cero, es decir, un equilibrio en las finanzas. Yo me pregunto, un gobierno que se dedica a tener una tasa cero, pues es un gobierno que nada más está manteniendo las cosas como van. Ustedes me van a decir, no, pero se están haciendo carreteras y se están haciendo puentes y se están haciendo una cantidad de maravillas en el país. Pero yo sí les voy a comentar una cosa. Vamos a suponer que yo quisiera irme de aquí de Amecameca a Texcoco. Un viaje que no es muy largo en el papel. Si yo me quisiera ir gratis, y gratis se van a reír porque no hay forma de irse gratis, pues lógicamente tomaría un transporte de aquí a Iztapaluca, y de Iztapaluca a ir rumbo a Los Reyes, para luego conectar con la de Texcoco e irme a Texcoco. Tiempo aproximado, si me voy a ir por el transporte público, alrededor de 3.5-4 horas. Si yo me quiero ir, tengo urgencia, voy a tener que irme por las autopistas. Y ahí voy a tener que pagar. Y todas las autopistas hechas en estas épocas, pues se tienen que pagar. No hay cuestión de que pueda yo elegir. O bien me voy en un transporte que va a ser lento, incómodo y a lo mejor va a costar lo mismo. O bien me voy por la autopista, reduzco dinero, reduzco costos de gasolina, pero obviamente voy a tener que pagar por ello. Esto del otro lado del espejo implica que cuando vemos la televisión sale o Peña Nieto o el señor este que cree que es Richard Gere, Ruiz de Esparza, el secretario de Comunicaciones, presumiendo la autopista como gasto federal. Pero al ratito sale también el gobernador del estado y todos sus personeros diciendo que es gasto del estado y que pues ya está mejor comunicado el estado. Pero al final, cuando vemos nuestros boletitos, le pagamos la autopista a un particular, que ese es el que hizo esa autopista. Es decir, nuestro gobierno se dedica por ley a mantener una tasa cero. Es decir, ni hace ni deshace. Tenemos dentro de este cóctel, repito, en el cual vamos a tener una tasa cero en el manejo de la contabilidad, que repito, viene por la ley de presupuesto, contabilidad y disciplina hacendaria, que es replicada esa ley en todas las entidades. No hay una que no se pliegue a estas cuestiones. Todas van a tener que soportar esa tasa cero. Y esa tasa cero permite lo que dijéramos sería un ahorro al estar captando impuestos y no estar gastando, sino simplemente concesionando los bienes y los servicios. Podríamos decir en estos momentos que el gobierno mexicano en sus tres niveles, pues es un gobierno que se está dedicando principal y casi absolutamente a captar dinero, dinero que va a acabar siendo ahorrado. Este dinero, sin embargo, no es un dinero que genere divisas. ¿Por qué? Pues porque es en pesos mexicanos y simplemente mantiene ese equilibrio. Todo lo demás es concesionado y se está concesionando, pues ya en la mayoría de los estados, el agua. Se están concesionando diversos servicios como una especie de modernidad, pero en realidad relevar al gobierno de sus deberes es algo que absolutamente no le sirve a nadie. Piense usted, señor o señora, que de repente van a concesionar el manejo de su casa al vecino, a la vecina, al compadre, al lechero, al del gas, al de las pizzas. Pues cuando llegue, pues ya le ganaron.

bien estamos hablando de la deuda, en este caso de la deuda nacional, y uno de repente se pregunta, ¿se necesita estar loco para prestarle a Enrique Peña Nieto 176 mil millones de dólares? Para prestarle a alguien que difícilmente lee dos cuartillas, 176 mil millones de dólares. Pues no, señores, no ese es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es controlar las acciones de gobierno y volver las utilidades. Hemos comentado, y es del conocimiento general, que no hay país que pague más altas utilidades a los bancos que la República Mexicana. Tenemos nosotros un esquema financiero en el cual, por vía IPAB, FOBAPROA y demás cosas, aproximadamente el 30% de nuestro presupuesto anual como país se va en financiar a las instituciones de crédito, que como saben ustedes son prácticamente en su totalidad extranjeras. Ese es el objeto de prestar 176 mil millones de dólares. Pero no solo eso, esos millones pues tienen que ser pagados. Y para pagar ese dinero, como diría la Bamba, se necesita una poca de gracia. Y para obtener esa poca de gracia, vamos a necesitar pagar altas tasas de interés. De tal forma que en breve tiempo, aún sin hacer uso ya de esos 176 mil millones de dólares, pues la deuda, ¿a cuánto va a subir? Eso se llama tener el control de las cosas, de la misma forma en que los bancos y las casas de crédito tienen controlada toda, absolutamente toda, la forma de desarrollo diario de las familias. Esto es el objeto de la política financiera, es decir, controlar a los países. Nosotros tenemos, sin duda, una actitud abyecta de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, del inefable Luis Videgaray, una actitud que corresponde a un lacayo, a un mozo de establo. El señor va a hacer lo que le diga Donald Trump. Bastante grande fue el compromiso, que todos supimos, que le costó dejar de ser secretario de Hacienda y ahora lo hacen secretario de Relaciones Exteriores. Una persona así, pues obviamente va a servir a su amo porque no sabe hacer otra cosa. Para eso estudió. Y nosotros, en una forma pues absolutamente sumisa, quizás la más sumisa del mundo, al capital, estamos haciendo lo que se nos manda. Ese es el problema nacional. Debemos, como la mayoría de las familias a partir de la clase media, debemos más de lo que tenemos, pero peor aún, debemos más de lo que podemos ganar. El país, que repito, debe mantenerse en una tasa cero para ser funcional. Yo no veo cómo alguien con tasa cero puede ser funcional. Si yo me manejo con tasa cero, va a resultar que al rato no tengo ni para el camión para regresarme a mi casa. pero sin embargo existe esta tasa cero. Sin embargo, la deuda crece. El dinero del que dispone el gobierno obviamente es dinero de deuda, como el dinero de todos esos compadres que conocemos, que ya no tiene trabajo, que no tiene ingresos comprobables, pero que sin embargo se compra la pantalla, se compra toda una serie de bienes que no necesita, obviamente el pomo de los domingos para ver el partido, en fin. Y en eso sí se gasta, y ese dinero viene a partir de la deuda. Obviamente no se necesita ser un genio para decir que si nuestros egresos son mayores a nuestros ingresos, es muy probable que estemos en un estado de quiebra. ¿Qué puede suceder? Como al señor que le cortan los cables del elevador. Mientras no caiga el elevador, pues no le pasa nada, va. Va igual que como estaba cuando se subió al elevador. El problema va a ser cuando caigamos. Tanto en lo personal como en lo colectivo, tanto a nivel de nuestra comunidad como a nivel nacional, tenemos que cuidar esa deuda. ¿Cuál es la única solución? La única solución es cooperar. Y cooperar no es un fenómeno extraño. Eso lo encontramos nosotros en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir y cooperar para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Cooperar es no tirar la basura. Cooperar es apoyar al que necesita. Cooperar es saber que podemos contar con el vecino, que podemos contar con el maestro de la escuela, con los niños, de la misma manera en que ellos pueden contar con nosotros. No hay ningún provecho en el egoísmo, no hay ningún provecho en el manejo estúpido que proporciona el capitalismo. Bien, los espero yo de hoy en 8 a las 8 de la mañana, aquí en La Voladora Radio. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.